instalación. Parando mientras baja el sol. Hasta que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock, sí que quieren. Y veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll. Se juntan sus banderas y cantan como siempre. Esa banda que queremos rock. Sí, queremos rock. ¡Woo! Queremos rock. Necesitan rock. Ellos viven del rock. No les importa nada más que el rock. Les gusta el rock. ¡Woo! Y quiere rock. Gracias, loco, por haber venido. Gracias por haber cantado con nosotros. Sí, gracias.